Bienvenidos a la Academia de Webcasting, les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y hoy es sábado 20 de junio y tenemos aquí una sesión, un taller para el curso de Skype en Educación que encuentran en webcastacademy.com. Y hoy tenemos aquí en cabina a Ana y a Bella Rodríguez y también a Cristina Arnau. Sí, se presentan, por favor. Empezamos con Cristina. Vale, me llamo Cristina y soy de Barcelona. Estoy trabajando en un instituto de secundaria. Doy inglés y, bueno, estamos haciendo cosas con las nuevas tecnologías, pero nunca hemos utilizado Skype con los alumnos y quería saber un poco qué se podía hacer. Y nada, un poco estoy aquí por esto, para aprender un poco más, y nada más. Mi nombre es Ana Bella Rodríguez Velázquez, soy colombiana, estoy trabajando en Bogotá, soy psicopedagoga, trabajo en educación presencial más o menos 15, 20 años, y ahorita estoy haciendo una especialización en educación superior a distancia. Me interesan todas las herramientas tecnológicas que puedan aplicarse en la educación, y estoy aquí aprendiendo Skype con José. Gracias. Sí, gracias a ti, Ana, por tu participación en el curso. Si nos indicas cómo hiciste del curso, cómo llegaste aquí. Yo estoy vinculada a una comunidad virtual de software libre, y a través de Diego Leal me llegó el email y me vinculé con la información que nos dejó en el email. Ah, perfecto. Sí, también yo les doy un poquito más información sobre una presentación mía. Mi nombre es José Rodríguez y soy profesor de primaria en Estados Unidos y tengo un poco de experiencia con lo que es el uso del Skype para mi formación, en lo que es en aprender lo que es la web 2.0 y lo que es en diferentes aplicaciones que yo he utilizado con mis alumnos. Y aproximadamente unos 3 años o 4 que estoy en esto de aprender un poco más en internet, y mi experiencia directa con el Skype es a través del grupo de Ed Tech Talk, que es un grupo en inglés de educadores en la red, y nosotros hemos usado el Skype para comunicarnos para talleres, para juntas virtuales, y sí. Yo tengo un programa que también transmitimos 2 veces al mes, que es el uso de las TIC en la educación primaria. Aparte de eso, aproximadamente ya unos 2 años estoy involucrado, envuelto en lo que es la Academia de Webcasting, primero en inglés, con hay formación de grupos en lo que es un webcast, haciendo el uso del Skype, pero en forma en vivo, con sí, oyentes, y luego para producir lo que llamamos podcast. Y la plataforma de Skype es la que utilizamos más hasta ahora, como combinada con lo que llamamos el Ustream, que es transmisión en vivo de radio internet, y también un grupo de, bueno, lo que es un salón de chat en texto, para poder tener también esta conversación también ahí archivada y poder producirla con nuestros audios. Es un poco de mi experiencia directamente con mis alumnos en tercer grado. Yo lo he utilizado el Skype para poder comunicarnos con otros salones aquí en Estados Unidos y otras partes del mundo, en donde ellos pueden conocer a otras culturas, otros idiomas, porque imparto mis clases en inglés, ¿verdad? Y es parte también de eso, lo que hemos hecho es interactuar en una forma que es nuestros blogs, y lo que es el Skype, y lo que son wikis, y lo que son diferentes aplicaciones en el internet, y así tener una conversación abierta. Y el Skype nos ha permitido usar no solamente el audio para podcast, pero también conferencias en video. Y otra aplicación que usado también es la de lo que es, y a veces tenemos invitados a que podemos llamarles directamente para que conozcan. Un ejemplo es un científico que estábamos estudiando nosotros lo que es la vida marina, y tuvimos un invitado que estaba en Florida, en Estados Unidos, que es al otro lado del país, y él nos pudo Sí. dar más información de un acuario en el que él trabaja. Y así utilizamos el Skype para traer expertos a nuestros propios salones, y también se puede utilizar, lo hemos visto, en donde podemos ir en lo que llamamos una excursión virtual, donde nosotros podemos y estar con alguien que está en otro lugar y nos puede mostrar un museo o etcétera, con ya sea con su webcam o simplemente con el audio. Y son un poquito de la experiencia que tengo. Y aquí la idea original del curso de Skype en la educación fue del profesor Carlos Bravo, que está en Bolivia, y con sus alumnos que son aquí ingresados a lo que es licenciatura en educación, y están terminando sus estudios para poder entrar como profesores, ya sean primarias o a nivel ya más alto, como el bachillerato, etcétera. Y Sí. con ellos fue la idea original. Y en este curso vemos un grupo grande de personas de Bolivia, y un grupo grande también, gracias a Diego de Colombia, que también lo promocionó en lo que indicabas anteriormente. En lo que esperamos a Evelyn, Ana, ¿nos puedes dar tú más bien tus expectativas para el curso y en qué forma piensas utilizar el Skype? Bueno, la idea mía es abrir una empresa de prestación de servicios de tecnologías aplicadas a la educación y poner estos conocimientos en la comunidad educativa desde el preescolar hasta la educación técnica y si es posible en la educación superior, poner todas estas herramientas tecnológicas a disposición de los docentes y de la comunidad educativa para fortalecer las competencias tecnológicas en Bogotá, que es mi sitio de vivienda. Muy bien. Y trabajar en educación, hacer que la gente pues pueda utilizar las herramientas de internet que están disponibles y que son de tipo gratuito para las instituciones educativas y para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Perfecto. Y en cuestión así de organización, en lo que es el Skype, son para juntas virtuales, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos compañeros o contactos que están en otros lugares que quizás no los podamos ver en una junta, ya sea nuestro instituto, ¿verdad? O nuestro lugar de trabajo, y el Skype se puede utilizar de esta manera. Si entiendo bien de dónde vienes, es parte de lo que quieres hacer, ¿verdad? Y Claro, directamente, es que ¿sí? lo que a mí me llama la atención de Skype es que nosotros estamos en Colombia desarrollando un proyecto que es Colombia Bilingüe y se pretende que al 2019 Colombia tenga un determinado nivel de bilingüismo y pues el énfasis se está haciendo en inglés, francés y alemán. Entonces, estas herramientas virtuales permiten hacer contactos con personas en otros países y desarrollar en la competencia del bilingüismo en Colombia. Eso me parece a mí regio para llevarlo a las instituciones educativas y podemos hacer alianzas estratégicas con otros colegios o con otras personas en otras partes del mundo y mejorar la calidad de la educación y lograr alcanzar el objetivo que es que sea Colombia bilingüe. Sí, lo que son experiencias más pues reales, ¿verdad? Que son auténticas, donde pueden estar con alguien que es de habla inglesa en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, en diferentes lugares, y así por lo que entender el lenguaje y entender la cultura. Sí, eso me parece importante porque de todos modos nosotros estamos en la sociedad del conocimiento y en la sociedad de la globalización donde el profesional necesita tener determinadas herramientas lingüísticas y tecnológicas para poder vivir y trabajar aquí. Entonces, yo creo que algo que nosotros o que yo quiero hacer es coger todas estas herramientas, aprender a manejarlas y llevarlas a las instituciones educativas. Evelyn, sí, nos estaba comentando Ana de los proyectos ahí en Colombia para lo que es el bilingüe. Dejen, hago esto. También Angélica parece que está lista para la llamada. Le llamo a Angélica y luego nos das tu presentación, Evelyn. Perfecto. Que okay, un segundo aquí. Voy a llamar a Angélica la llamada. Hola, Angélica, bienvenida. Hola. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos en el taller Ana, Evelyn y José, servidor, y estamos platicando un poquito del curso de Skype en educación. Estaba ahorita preparada Evelyn para una presentación y luego después lo puedes hacer tú, ¿ok? Angélica, Evelyn, adelante. ¿Nos das una presentación tuya y tus expectativas para el curso? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Fuentes, soy de Bolivia. Yo pertenezco al grupo del doctor Carlos Bravo. Soy alumna de una especialidad que él está dictando, de educación a distancia con el uso de internet. Y él nos habló de este curso. Yo ahorita no ejerzo la docencia, soy una profesional que trabaja en el área de administración de la universidad. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, estamos atentos. Ya, ahorita yo estoy enfocada en desarrollar una aula para niños del primero de primaria en el área de matemáticas. Es el tema de mi aula que estoy desarrollando en esta especialidad. Y bueno, el Skype me interesa porque es una herramienta más que podría utilizar en el desarrollo de mi aula. Muy bien, perfecto. Y Angélica nos da su presentación. Y como dato también para todos ustedes, cuando estén en una conferencia de Skype, es bueno cuando no estén hablando de poder silenciar su micrófono. Y yo tengo un auriculares que lo tiene un botón para silenciarlo, pero también en Skype hay una forma de silenciar su micrófono ahí. Está un micrófono con una línea atravesada y así cuando ustedes estén escuchando, esto ayuda para que en la conferencia no haga mucho ruido de fondo. Y ahorita está muy bien el sonido, pero más como información, ¿ok? Angélica, nos da tu presentación, por favor, y tus expectativas para el curso. Buenos días. Sí, adelante. Sí, mi nombre es Angélica Beltrán, soy de Colombia. Soy licenciada en español y literatura. ¿Se escucha bien? Bueno, se escucha como un tipo de eco, no sé si será tu micrófono, pero sí se entiende. Adelante. Ok. Actualmente estoy en una profesionalización en ciencias de la información, bibliotecología y archivística, la cual se da de manera virtual. Y pues bueno, aquí conociendo Skype para tratar de implementar en nuestros cursos. Perfecto. Y también algún tip que les puedo dar cuando estén en vamos a decir, tienen un micrófono abierto, también pueden usar unos auriculares sencillos en donde los ponen directamente a la tarjeta de sonido y así, o más bien no utilizar un altavoz, porque los altavoces, el mismo micrófono se escucha el ruido del altavoz. Ahorita como Angélica un poquito, parece que no sé si tengas ahí un altavoz que estás utilizando. A veces es lo que pasa, que cuando tenemos, lo mejor para conferencias de Skype son auriculares. Y yo utilizo unos auriculares que tienen conexión USB. No siempre son fáciles de encontrar. Hemos visto que en Sudamérica que es difícil a veces encontrar auriculares con conexión USB, pero si son de plug está bien y así todo el sonido está directamente a local aquí directamente a los oídos o a la voz, ¿verdad? Ok, voy a darles un poquito de información aquí también. Antes de que entraran Angélica, Ana y Evelyn, también tuvimos a Cristina Arnau, que es una profesora de inglés en España, cerca de Barcelona. Y creo yo que llegamos aquí al curso con diferentes experiencias, ¿verdad? Y en lo que espero impartir con ustedes en las siguientes semanas es explorar el uso de esta herramienta para comunicación y primero entender cómo lo técnico, ¿verdad? Para que sea problemas y podamos nosotros tener nuestros propios conferencias de Skype y que estén confortables con el uso de la herramienta para controlar los niveles de audio, para controlar lo que es el Skype chat en el texto y más que todo aquí también es para poder llegar a un punto donde estemos nosotros mismos grabando y archivando estas conversaciones. En el curso de la Academia de Webcasting lo hemos visto donde utilizamos una herramienta gratis que se llama Audacity. ¿Tienen un poco de experiencia con esta herramienta ustedes? ¿La han visto anteriormente? No. No. ¿Ana o Evelyn han utilizado la herramienta Audacity? Yo sí estoy utilizando la herramienta, me ha parecido interesante. Perfecto. Y aquí en el Audacity es para poder editar audio que está grabado. Yo grabo directamente en Audacity utilizando un programa que se llama Los Cables Virtuales. Y en el curso les voy a indicar cómo lo hago yo. Pero lo importante aquí es entender que vamos a poder grabar nuestras llamadas de Skype. Y ya grabándolas podemos tenerlas listas para editar y el programa que nosotros utilizamos es Audacity y es un software libre que funciona muy bien para lo que es podcasting y grabaciones en internet y ahora lo único que estamos haciendo es de que en vez de grabar una entrevista en local, ¿verdad? O en vivo con alguien, es de que vamos a utilizar la herramienta de Skype para poder contactar a otros, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahorita. Hay diferentes regiones en Colombia, en Bolivia, en Estados Unidos, en Latinoamérica o en habla hispana y así poder ampliar nuestros foro, nuestras conversaciones a poder compartir lo que estamos haciendo directamente. La experiencia que tenemos ahorita en español es en el sitio de Puentes al Mundo, en donde hemos tenido conversaciones ahí recientemente, como Evelyn parece que ella también participó en lo que fue un evento, un radio maratón, se llama Transmitierra 09 y fueron conversaciones del medio ambiente y también de lo que fue el Día Mundial de la Tierra para el 24 de abril. Y pienso que aunque venimos de diferentes lugares y cada uno tenemos nuestras expectativas y tenemos nuestro plan en mente, pienso que aquí lo que quiero hacer es tener un punto de reunión en donde tenemos apoyo directo y a los sábados a la hora indicada, aquí localmente es 8 de la mañana o 15 hora global, tener un tipo de taller donde pueden venir con sus dudas, si quieren venir a practicar, igualmente los lunes a la hora 22 hora global y también igual poder practicar y al final de 2, 3, 4, 5 semanas poder nosotros ya tener bastante práctica con la herramienta para empezar a producir nuestros propios podcasts y como somos educadores todos, tener la oportunidad de hacerlo con temas en la educación, ¿verdad? Más que todo eso es lo que queremos hacer. La plataforma que estamos utilizando es el Moodle para el contenido y se ven ahí los primeros dos módulos están con información y les voy a dar más información con los demás y también utilizando el sitio de Puentes al Mundo para poder colgar nuestros grabaciones o podcast y también vamos a explorar el uso de otros servicios donde ustedes pueden tener un canal de podcasting para que tengan en su propio blog y puedan entrar otros a descargar sus grabaciones de Skype. Y también se les ofrece como participantes en la Academia de Webcasting el uso de Puentes al Mundo para que hagan lo mismo, ¿verdad? Si quieren hacerlo ahí. Si tienen, déjame ver, algo más importante que se me haga olvidado ahí o una duda que tengan ustedes. Y yo tengo una pregunta. Sí, Ana, adelante. Yo hablaba ahorita con Cristina sobre la importancia del Skype para desarrollar idiomas. Y tú nos comentas ahorita que nosotros como docentes podemos utilizar la plataforma de puentes al mundo para hacer este mismo proceso con nuestros estudiantes y con otras personas del mundo. ¿Esto tiene algún costo? No, lo que es, bueno, lo que te indicó primero esta Cristina del uso de para poder comunicarse con otros, ¿verdad? En Puentes al Mundo es un sitio abierto que pertenece a World Bridges, que es Puentes al Mundo en inglés, es una red social y todos los servidores, todo el contenido está con la licencia de Creative Commons, significa que lo compartimos gratuitamente y ofrecemos espacio a los servidores para que cuelguen sus podcasts completamente gratis. Y la licencia que ustedes utilicen la pueden indicar, pero yo cuando produzco contenido en la red, siempre lo pongo con Creative Commons, que significa que cualquier persona puede tener acceso, usar mi contenido, y lo único que se pide es de que digan eso lo escuchamos en Puentes al Mundo o algo así, ¿verdad? Nada más que se dé un reconocimiento, pero cuando ustedes abran su cuenta o si ya la tienen en Puentes al Mundo, tienen acceso a subir a audio y que otras personas entren al sitio y bajen sus podcasts, sus MP3, y totalmente gratis, no hay ningún costo. Ok, listo. Gracias. Sí, ok. Y si regresamos a lo que son los módulos, quizás ahorita es un buen punto. ¿Tienen acceso ahí a entrar a la página de la Academia de Webcasting? Sí. ¿Al aula? ¿Al el módulo? Sí, al aula digital. ¿Si entran ustedes ahí? Sí, yo ya estoy en el aula. Ok. Si entran ahí, vamos a nomás hacer un pequeño repaso, y especialmente para la grabación, para que los escuchen y así tengan información todos, ¿verdad? Como les indicaba, cuando entren directamente al webcastacademy.com, tengo ahí siempre un mensaje para ustedes, ¿verdad? Y les puse hoy sobre las reuniones que tenemos los sábados y los lunes. Y también ahí, si ven, hay un botón que el profesor Carlos Bravo puso. Y les indica si yo, José, estoy en línea. Dice, I am online. Y les indica que cuando si entran al sitio de Webcast Academy y ese botón ahí se ve en verde, significa que estoy disponible para conferencias de Skype o llamadas o cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Y cuando entran directamente al curso, lo que vemos son 5 módulos. Y inicialmente lo que les estamos pidiendo es que tengan la herramienta de Skype instalada, y ustedes ya la tienen ahí, y que si no lo han hecho, que vamos en el primer módulo vemos lo que es una introducción al Skype, y se les pide aquí como la primera tarea es la siguiente, que nos den su ID de Skype, y ya lo tengo aquí para ustedes, también de que se presenten en el foro de presentaciones, que eso lo puse hoy en la mañana, y empezar a practicar el uso del Skype con compañeros y tutores. La manera de que lo hacemos es esto: pertenecemos todos a un grupo de Skype chat, y este grupo lo abrí la semana pasada, el 15 de junio, y dice Skype en Educación. También la nueva versión de Skype para Windows o PC, las conversaciones casi son siempre automáticas, pero si ven ahí una forma de guardar esta conversación, en inglés la llamamos el bookmark, y así se guarda permanente. Y si se lo pueden explorar ahí, o yo veo cuando entra el PC cómo les dejo un video tutorial ahí de cómo hacerlo. Y aquí este Skype chat es completamente abierto. Mientras esté alguien en línea, aunque no sea hora de taller, ustedes pueden dejar aquí un mensaje, y si alguien ahí está disponible, ya sea yo o alguien más, lo puede conversar o pueden contestar sus dudas o sus preguntas de lo que está pasando. Y les digo aquí porque pueden entrar aquí y ver si alguien está disponible para practicar. Si quiero hacer una prueba para ver si mi micrófono está bien, si se escucha bien, o cuando empiecen a grabar, pueden decir, no, quiero practicar un poco en la grabación, etcétera, ¿verdad? Y aquí pueden encontrar a alguien. Inicialmente también pueden ver si pueden añadir como contacto a los demás, ¿verdad? lo que hacen aquí es de que cuando seleccionan el nombre de alguien, pueden hacer eso. ¿Sí? ¿Hay un sonido de fondo, no? ¿O de quién es? Puede ser que sea de a mí o aquí, local. ¿Sí, escuchas algo, un sonido fuerte o cómo es el sonido? Sí, es que se confunden las voces. Hay un video o algo que están pasando. Oh, puede ser que... ¿No lo tienes ahí tú, de casualidad? ¿O soy yo el que tengo algo? Ay, perdón. Acá soy yo. Sí, me ha pasado a mí también. Estaba yo revisando mi sistema si tenía algo abierto aparte. Okay. Y si regresamos al curso, los otros módulos que vamos a ver son... Ya veo aquí que Ana está también adentro del curso. Grabación de edición de audio. Y aquí introduciendo lo que es el Audacity. Y aquí la primera tarea va a ser también... Bueno, la segunda tarea va a ser en usar el programa de Audacity para grabar una presentación en audio y subirla a Puentes al Mundo. Y les vamos a indicar cómo hacerlo. Y luego, después de eso... Tenemos aquí conferencias en Skype, como vemos ahorita aquí, como lo estamos haciendo hoy con Angélica, Ana y Evelyn, cómo iniciar su propia conferencia en Skype con diferentes usuarios. Y también como les platicaba un poco de cuando participamos, les vamos a dejar recursos aquí de cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Y regularmente en el Skype gratis, 3, 4, 5 personas es mucho, y por eso... Hoy cuando hablaba con Ana, hay veces que yo utilizo el estudio de webcasting para entrar y aquí ya tienen la persona, es una transmisión en vivo, o también estaba experimentando el uso de un servicio que se llama High Definition Conferencing, donde pueden entrar hasta 25 participantes, pero... vamos a ver cómo manejar nuestras propias conferencias de Skype para entrevistas, etcétera. Y luego en el módulo 4 vamos a ver lo que es el Skype y cómo lo podemos usar en nuestras aulas, y más importante, cómo controlar lo que es lo técnico, ¿verdad? Si vamos a utilizar un ordenador, si vamos a tener un proyector de para que los demás de los alumnos escuchen, qué micrófono vamos a usar, si vamos a tener altavoces para que todos en el salón puedan escuchar y participar, y diferentes experimentos que podemos ver. Y en los módulos 4 y 5 todavía estoy ahí, bueno, 3 y 4 estoy planeando todavía el contenido ahí. Y finalmente, lo que es el objetivo de este curso es la producción de podcast, ¿verdad? Y aquí puse un podcast, pero pueden hacer los que ustedes gusten, ya sea entrevistas con un tema en una ocasión, con otros, y también tenemos varios ejemplos que de lo que practicamos ahora en febrero y marzo con el grupo de webcasting con entrevistas en educación, y también si alguno de ustedes tiene acceso con alumnos de ver si hacer una conferencia en Skype con otro salón en ya sea en su propio país o en otro lugar, ¿verdad? Y en temas de ampliación, pues ahí es un foro abierto también que les voy a poner más recursos. Y la idea es de que en aproximadamente unas 3 o 4 semanas ir progresando en cada de estos temas. No quise poner o decir esta semana este es el tema y esta semana es el siguiente tema, porque vamos a tener participantes que van a entrar un poquito tarde o que van a estar un poquito más avanzados. Lo quiero dejar abierto y apoyarlos en el transcurso del temario. Ahorita yo creo, para mí ya sería, para ustedes especialmente si ya entraron a lo que es el Skype, que hagan el segundo módulo, que es la grabación y la edición de su propia presentación en Puentes al Mundo, si ya están preparados para hacer esto, ¿verdad? Y quiere decir que eso es, y en la siguiente semana voy a tener ya el contenido completo en el Moodle. Yo estaba terminando mis clases apenas ayer viernes fue mi último día con alumnos, y ya tengo, me desocupé un poco, ya tengo más tiempo para dedicar a estos proyectos online. ¿Alguna duda ahí antes de finalizar la sesión de hoy? Quiero felicitarte por tu trabajo, es excelente. Por lo pronto yo no. Gracias. ¿Y Angélica? No, todo claro. Muy bien. Bueno, con eso vamos a hacer una salida para la grabación. Estuvimos aquí en sesión de taller de Skype en educación. Les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y tuve conmigo hoy a Angélica y a Ana de Colombia y también a Evelyn en Bolivia. Y están todos invitados a que participen en nuestros talleres los sábados a las 15 horas global. Y ahí en Colombia, ¿sí me recuerdan qué hora es? ¿Las 15? ¿10 de la mañana? 10, exacto. Sí, 10. ¿Y en Bolivia es la misma hora? Quiere decir que serán las 11 de la mañana en Bolivia los sábados y 10 de la mañana en Colombia. Y los lunes tenemos sesiones de también taller de práctica, que es las 22, que son 6 de la tarde en Bolivia y 5 de la tarde en Colombia. Esto del tiempo global es un poquito confuso, pero la idea es de poder reunirnos, y pienso yo que el mejor lugar de reunión va a ser en nuestro sitio, en el Skype. Si entran al grupo de Skype en la educación y en el Skype chat, ahí podemos iniciar y luego entramos a conferencia de Skype. Y si tenemos muchos participantes, voy a tener yo una llamada en donde les voy a dar un número a cual pueden llamar. Y si veo yo que entran más de 5, 6, 7 personas, va a ser un poquito difícil mantener la conferencia de Skype abierta. Y también voy a tener el audio en lo que es el puente segundo, pero pienso que ahorita nos concentramos en el uso del Skype solamente. ¿Cómo les parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, con eso doy las gracias por ingresarse al curso, y si ven ahí alguien en sus contactos que esté motivado, decirles que es un curso abierto, que no hay fecha de inscripción exacta, pero que en los siguientes 3-4 semanas vamos a estar activos, ¿verdad? Y los podemos apoyar. Bueno, muy bien, José, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Los espero si tienen tiempo el lunes en pasar. Y esta grabación la voy a colgar en lo que es Puentes al Mundo, y les dejo un link en el Skype chat en la educación, ¿ok? Ok. Que tengan todos buen día. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.